Bueno, buenas tardes, mi nombre es Beverly, estoy aquí de Diálogo 2000 y junto con otros compañeros que han venido del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití. Hoy en la ronda hablamos un poco de este día, el 14 de agosto, que es para el pueblo haitiano un día de gran celebración, porque es el día que unos 200 personas esclavizadas, desligadas de las distintas plantaciones ahí en el norte de Haití, en el año 1791, se reunieron en un bosque, un lugar que se llama Bosque de Caimanes, Bois Caimán, en Haití, y tomaron la decisión de lanzarse en rebelión contra la esclavitud y contra el poder colonial francés. Entonces, este día, el 14 de agosto, para ellos es un grito de libertad, el grito de Bois Caimán, un grito que les costó una guerra sangrienta, digamos, para liberarse de la esclavitud, para liberarse de la colonia francesa. Duró hasta el 1 de enero de 1804, y desde entonces el pueblo haití sigue luchando por su libertad, sigue construyendo sus sueños y sigue aportando a lo que es la libertad y la lucha de todos los pueblos de América. Hablar de Bolívar, de todos los aportes, las contribuciones, los barcos, los soldados, las municiones, incluso que el joven país Haití independiente aportó generosamente a la lucha de los pueblos de América del Sur. Y en este momento que el pueblo haitiano sigue sangrando frente a una ocupación liderada, como siempre, por Estados Unidos, con el apoyo de otros poderes como Francia, como Canadá, un pueblo que sigue luchando por su libertad frente a una ocupación liderada aparentemente por bandas armadas, por pandillas, por una violencia tremenda, una verdadera política de genocidio es lo que están sufriendo. Pero siguen de pie, siguen organizándose, su lengua, su religión siguen siendo centrales en esa organización, en esa resistencia a la ocupación, a la violencia, al saqueo de su cultura, su riqueza. Y hoy estamos en la plaza, en la ronda, digamos, para recordar siempre que los pueblos, nuestras luchas, es la misma cosa. Estamos en la misma lucha por la libertad, nos solidarizamos mutuamente y hoy sobre todo nos recordamos el pueblo haitiano en su lucha y le mandamos toda nuestra fuerza. Y para más información, ¿se puede encontrar en internet? Por más información, sí, cómo no. Tenemos desde las campañas en toda América Latina un blog donde lo puedes encontrar, Haití no MINUSTAH. La MINUSTAH fue la misión de Naciones Unidas que se mandó desde 2004 a 2017, donde participaron tropas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de muchos países de América Latina, como también herramienta de esa ocupación que siempre desde lejos, aparentemente con la mano atada, pero sigue dirigiendo Estados Unidos. Y en este momento, digamos, no necesita Haití más que nunca. Así que sí, invitamos a conectarse, a informarse. Tenemos aquí funcionando un comité de solidaridad con Haití y ahí puedes encontrar más información. Muchas gracias.